50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la tercera y última emisión del lunes 23 de agosto. Ensenada se sumó al Registro de Trabajadores de la Economía Popular. Ensenada se sumó a la inscripción del Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, RENATEP, para regular y formalizar las actividades de las diferentes cooperativas de la ciudad. El intendente Mario Seco acompañó a las organizaciones sociales en su lucha de reivindicación de las tareas que llevan adelante en la ciudad. Susana González y Daniel Ezeiza acompañaron a Nora Turconi en la presentación del programa. Además, en las instalaciones del camping de la CETEP en Punta Lara, se inauguró una huerta agroecológica con vivero artesanal e hidroponía. Vecinos de Barrio Aeropuerto reclaman por el servicio de luz. Escuchamos lo que nos cuentan desde Radio Estación Sur. Vecines de Barrio Aeropuerto en 118 y 609 denuncian a EDELAP y se organizan por los ya reiterados cortes de luz en la zona. Andrés, uno de los vecinos, nos contaba. Y acá estamos, Cris, en la lucha. Es una vergüenza en realidad porque hace 11 años que existe el barrio y no existimos para nadie porque EDELAP nunca entró, nunca vino. Estamos todos enganchados, todos trabajadores, muchas familias que queremos pagar el servicio como corresponde. Los cables están todos enredados, corremos riesgos de incendios. Hay familias con chicos con silla de ruedas que sus vistas eléctricas no las pueden cargar. Chicos que están discapacitados y necesitan otros medios, obviamente con el tema de la luz. No se puede vivir normal. Reportó Estación Sur para Informativo Regional. Un servicio que informa más cerca. Volvieron a autorizar la construcción en el Parque Cívico de Berisso. El doctor Francisco José Terrier, titular del Tribunal en lo Contencioso Administrativo 3 del Departamento Judicial de La Plata, quien había dispuesto una medida cautelar que suspendía la ejecución del proyecto gastronómico Pachan Food SRL en el Parque Cívico local, resolvió hacer lugar a las pruebas presentadas por los responsables del emprendimiento y decidió levantar la medida, entendiendo que la instalación del comercio no reviste un perjuicio en el medio ambiente. Conforme a lo analizado por el juez, el recurso de amparo por la transgresión de principios ambientales que solicitó Emiliano Stapich de la agrupación Ecopuente con el patrocinio de la abogada Daniela Goga, carece de entidad considerada. El cielo está nublado en la región, la mínima para hoy es de 4 grados y la máxima de 16. Nos encontramos mañana. Un servicio informativo de la región.